dónde me voy, hombre? ¡Ay! Merceditas, perdone que esté borracho, pero pues que esa hijo de puta anoche me echó del rancho. Y son los malditos celos los que la sacan del paso. Si yo he sabido esa vaina, ni por puta yo me caso. Deme un aguardiente doble para seguirle contando, pues a mí me importa un culo lo que ella esté pensando. Deme un aguardiente doble para seguirle contando, pues a mí me importa un culo lo que ella esté pensando. Mi chimba lo mismo puede haber, hombre. ¡Uy! Se casé dos veces como segundo marido. Ese no vale una hueva, es un pobre mal parido. Pero sigo con mi cuento, voy a vender este rancho. Me voy pa' la puta mierda, con otra me doy el ancho. Deme un aguardiente doble para seguirle contando, pues a mí me importa un culo lo que ella esté pensando. Deme un aguardiente doble para seguirle contando, pues a mí me importa un culo lo que ella esté pensando. Sírvame el otro Medina. Hay quien se case dos veces como segundo marido. Ese no vale una hueva, es un pobre mal parido. Pero sigo con mi cuento, voy a vender este rancho. Me voy pa' la puta mierda, con otra me doy el ancho. Deme un aguardiente doble para seguirle contando, pues a mí me importa un culo lo que ella esté pensando. Deme un aguardiente doble para seguirle contando, pues a mí me importa un culo lo que ella esté pensando.